Me encanta viajar en autobús, sentado de pie o apretujado, siempre atento a vigilar a la gente reflejada en el cristal. En el cristal.